Bueno, Walter, ¿nos querés contar lo que está pasando ahí en tu pueblo? Situarnos a dónde están, bueno, y qué pasó. Estamos en Machagay, en Machagay, Chaco, a 120 kilómetros del Chaco, de la capital, digamos. Estamos manifestando por tema de agua, vivienda, las tierras y alumbrado público. Y ahora entramos a hablar con el secretario, no está el intendente, y entramos a hablar con el secretario y ninguna solución no nos dio. Quisimos armar una carpa, la intención era armar una carpa enfrente del municipio, nos mandaron la policía de, digamos, vinieron policías de otras localidades y nos sacaron ahí. Vinimos acá a la iglesia ahora y digamos, se huelga de hambre acá en la iglesia, y recién llamó uno del gobierno, nos dio plazo hasta las 6 de la tarde, si no llegamos a salir a las 6 de la tarde de la iglesia, dice que nos van a reprimir y nos van a meter todos presos. ¿Qué nos podés relatar los hechos que pasaron a partir de que quisieron intentar acampar al frente de la municipalidad? Bueno, nosotros agarramos y empezamos a instalar la carpa, nos vinieron los policías, nos voltearon, nos empujaron, nos reprimieron un poco y tuvimos que disparar para la iglesia. Y ahora en la iglesia estamos instalados, estamos queriendo hacer una huelga de hambre, pero ahora desde el gobierno nos llamaron que si no salimos de la iglesia para las 6 de la tarde nos meten preso y nos reprimen también. ¿Hasta las 6 de la tarde le dieron plazo? Sí. ¿Quién fue el que llamó del gobierno? ¿Tenés el nombre? El secretario nomás dijo, así nomás dijo y cortó. O sea que los amenazó. Sí. Bueno, está bien. Gracias, Walter, te llamamos dentro de un rato. ¿Tenés algo más para decir? No, quiero... lo único que quiero es decirle a los compas de todos, digamos, de todo a nivel nacional, lo único que quiero decir que si nos llega a pasar algo o no pasar algo, nosotros estamos, le hacemos cargo al gobernador, ¿viste? Si nos llega a pasar algo, ¿viste? A cualquier persona que está acá, si le llega a pasar algo, nosotros le hacemos responsable al gobernador, ¿viste? Bueno, Walter, gracias. Te llamo dentro de un rato. Dale. Deja la batería del teléfono.